Conversation 2. She's divorced. Está divorciada. Does she have children? ¿Tiene hijos? Yes, 2. Sí, 2. And on top of that, she's a grandmother. Y encima es abuela. No kidding. No me digas. But that's not all. Pero eso no es todo. She lives with her children, her daughter-in-law, and her granddaughter in the same apartment. Ella vive con sus hijos, su nuera y su nieta en un mismo apartamento. Is it a big or a small apartment? ¿Es un apartamento grande o pequeño? There are 4 bedrooms and a living room dining room. Hay 4 alcobas y una sala comedor. There's also a kitchen and a balcony. Hay también una cocina y un balcón. Not bad. No está mal. Not bad. No está mal. Her 2 ex-husbands are living in the building, too. Los 2 ex-esposos viven en el edificio también. Well, you're right. That's a major problem. Bueno, tienes razón. El problema es gordo. Farina is a very attractive and fun woman, but her family situation is very difficult. Farina es una mujer muy atractiva y divertida, pero su situación familiar es difícil.